Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la puertita del fin de semana. Aquí estamos en Radio El Mundo hasta las 9 de la noche, como todos los días, acompañándolos en estas últimas horas hábiles de la semana de hoy, con Romy Aldana, que ya teníamos el adelanto, ¿eh? Yo sabía que venía. Ah, ya sabía. Sí. Ah, muy bien, Carlos, ¿qué anda, tal? Este Silvito de peregrinación. ¿Saben que Silvito es una autoridad del sindicato de los locutores? Sí, claro que sí. Es una tipo. Y entonces hoy hay elecciones. Y Silvito, en una tarea que yo diría que no es correspondiente a su alcurnia dentro del sindicato, porque el tipo anda con las urnas de medio en medio, ¿no es cierto?, de radio en radio, de canal de televisión en canal de televisión, con las urnas itinerantes, ahí para que los locutores está muy bien, pongan su voto. Pero Silvito está por otra cosa. Silvito está, no sé, para dar el discurso de cierre del comicio. También para pero, eso, pero no claro. Pero no para andar con la urna itinerante. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? Y bueno, pero son los locutores los que tienen que colaborar. ¿Pero qué está haciendo la SAL que no se da cuenta del tamaño de dirigente que tienen? ¿Que lo manda con la urna? Bueno, el presidente lo tenemos aquí en la emisora, ¿sabía? El presidente está en la emisora, claro. Bueno. No sé si no iban a andar juntos. Sí, sí, seguramente. No sé si no iban a andar juntos. Bueno, chistes aparte, tenemos el cierre en minutos, porque generalmente este año no estuvimos allí, pero generalmente es a las 9:30 de la noche, así que bueno, 9:30. Me refiero a la cena de cierre del coloquio de IDEA, la convención anual de los principales empresarios de la Argentina, que tenían este año el tema adicional de que eran 50 años, ¿no? Son 50 coloquios los que se han desarrollado hasta ahora. Empezó aquello en 1964, ¿eh? Así que 50 años se están celebrando. Durante muchísimo tiempo se llevó adelante en Bariloche y hará unos, yo diría, 15 años más o menos, un poquito menos, 12, 15 años, sí, que se hace en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton de Playa Grande, con una presencia muy importante este año porque, bueno, se daban estas circunstancias de ser un aniversario muy especial y además, obviamente, un clima, ¿no?, político, económico, que ha despertado, bueno, muchísimos discursos, muchísimos cruces. Hoy me pareció volver el tiempo atrás porque ha aparecido, lo digo entre sonrisas porque, bueno, la verdad que nada es casual, la Argentina no está, digamos, en el lugar en que se encuentra o le pasa lo que le pasa de casualidad, digamos, porque cayó un meteorito, no. Es un poco el conjunto, ¿no?, el promedio de la realidad social que la Argentina tiene. Y me pareció volver el tiempo atrás porque allí apareció de modo rutilante la presidente del coloquio de IDEA, aclarando que las opiniones críticas del presidente de IDEA, porque una cosa es, y ahora les voy a contar una anécdota que viene muy al caso de esto, muy al caso, el coloquio, la organización del evento del año, tiene su presidente, que es una persona en particular. El año pasado fue uno, este año es una señora, el año que viene será otro, el anteaño fue otro. Cada año el coloquio, la organización del evento, tiene un presidente. Y después IDEA, como institución, tiene un presidente que no sé cuánto dura, si 2 años, creo. Bueno, el presidente de IDEA había sido muy crítico en la jornada inaugural, fue muy comentado, lo comentamos acá también, con las posturas del gobierno, consideró agotado el modelo, tuvo muchas críticas desde el punto de vista de la conducción económica, Y entonces hoy sale la presidente del coloquio a aclarar que las opiniones del presidente de IDEA, que uno dice, bueno, si uno es presidente de IDEA y el otro presidente del coloquio, un mínimo acuerdo tienen que tener, digamos, ¿no? Bueno, no, salió a, no a desmentirlo, pero a decir que sus opiniones no representaban el espíritu del coloquio. Y hoy tuvo una participación tremenda, rutilante, el abogado constitucionalista, muchas veces consultado por nosotros aquí en la radio, Daniel Sapsay, sí, que dijo de todo. Desde, iba a decir pedirle, pero casi me debería corregir y decir exigirle a la presidente que muestre su título de abogado, porque a partir de decir que no sabe nada de derecho, se permitió dudar que lo sea, Sapsay, hasta decirle traidor a Timerman, lo dijo en su calidad de judío, por el acuerdo que firmó la Cancillería, a instancias obviamente de la presidencia, porque esto era una política de Estado del gobierno, con Irán, con Ahmadinejad, ¿no? El presidente anterior de Irán. Dijo que esto no era una democracia, que era un régimen autoritario. Todo esto lo dijo Sapsay en el escenario de IDEA. ¿Y por qué les decía yo que tuve como un déjà vu, ¿no es cierto?, a 2005 con este asunto de la discrepancia a primera vista inexplicable entre la que es la presidente del coloquio y el que es el presidente de IDEA, que organiza el coloquio? Claro, es lo mismo, porque es lo que, parte de el la que misma no esté, institución. El que no esté muy en, el que no esté muy en tema, y no hace falta estar, digamos, ser un descolgado para no estar en tema, porque esto es una reunión muy puntual de empresarios, así que alguien, digamos, que ni siquiera se puede decir que sea un desinformado, sino una persona más o menos informada, y a lo mejor no sabe que hay un presidente del coloquio y un presidente... No, de hecho, claro. Vos, Romy, no. Sos una mina informada, sí. Y ya estás en un medio... Y claro, no, como que entiendo que sí, existe obviamente un presidente, es lo mismo. Y que es el mismo que lo organiza, o bueno, gente que se ocupa de eso, organizarlo, pero no que es otro presidente que encabeza, digamos. Y menos aún que tengan opiniones diferentes. Menos todavía. Bueno, entonces en año 2005, estábamos ahí, a Alfredo Cotto se le ocurre tener la peregrina idea de emitir la opinión de que el año siguiente, 2006, iba a haber más o menos 12% de inflación. Porque lo consultaron los periodistas, generalmente es un enjambre de periodistas ahí en IDEA, lo consultaron y el tipo tuvo la peregrina idea de opinar y dijo eso. ¿Para qué? Lo agarró Kirchner, lo mató, le dijo de todo. Lo menos que le dijo, porque Cotto, y acá está el detalle, era el presidente del coloquio. Era lo que esta señora, que ahora les voy a decir el nombre, es hoy. Era el presidente del coloquio, era el que había organizado el evento. Muy bien. Y Kirchner le dijo de todo. Aparte, otra cosa, ¿quién designa al presidente del coloquio? IDEA. Y por eso mismo. Volvemos a lo mismo. Exactamente. Bueno, entonces le dice Kirchner que era una reunión... Más o menos como ahora, digamos, ¿no es cierto? Que era una reunión que la usaban los empresarios para ponerse de acuerdo en cuánto iban a aumentar los precios para sacarle la plata del bolsillo a la gente. Bueno. Revuelo. Un revuelo tremendo, ¿viste? Y me consta que un grupete de empresarios liderados por Luis Miguel Bameule y... cuando no, Juan José Aranguren, intentaron reunir apoyos para emitir unas palabras de respaldo a Cotto. Estuvieron horas reunidos en una habitación del Sheraton y no lo lograron. No lograron. Cotto quedó solo. a expensa de las cachetadas de Kirchner. Claro. No, y no solo que no lograron emitir un comunicado de apoyo a Cotto, o de solidaridad, ni siquiera de apoyo, de solidaridad con Cotto, sino que en la cena de esa noche habló el presidente de IDEA, que era Enrique Pescarmona. Y Enrique Pescarmona, con Cotto ahí, en una de las mesas, le dice, en tono de chiste, pero se lo dijo. Se lo dijo. Bueno, después de todo, el problema con Kirchner lo tenés vos. Nosotros no tenemos problema. Una bajeza, digamos, ¿no es cierto? De dejar a su colega expuesto, mal parado, adelante de todo, haciéndose el gracioso. Y yo creo que detrás de esa bajeza de varios de estos muchachos se explican muchas de las cosas que han pasado en estos años en la Argentina. Porque esta gente, digamos, no necesito explicarlo mucho, es gente que, por su posición, digamos, porque gracias a Dios le ha ido bien en la vida y demás, es gente que se ha formado, que ha tenido la oportunidad de formarse, es gente que generalmente tiene conexión con el exterior, tiene roce internacional, sabe cómo son las cosas en otros países del mundo, sabe cómo deben hacerse las cosas para que a los países les vaya bien. Y cuando uno les preguntaba, cuando esto se veía que iba para este sesgo, digamos, y uno le preguntaba, muchachos, ustedes que saben cómo son las cosas, ¿no tendrían que hablar, que decir algo? Te miraban como si fueras loco. Te miraban como diciendo, decime vos, ¿sos o te haces? Y entonces, y acá tenemos el resultado, ¿no? Entonces ahora, cuando la cosa ya avanzó mucho, digamos, y el valga la redundancia, el avance sobre las libertades civiles es muy ostensible y es muy obvio, y prácticamente parece que vivimos en la California del zorro, en donde tenemos los bandos del magistrado que te dice que no puede exportar, pare de importar, tiene una multa por tal cosa, liquide las exportaciones. Estamos todos haciendo la veña, digamos. Y además, digamos, prácticamente se ha inventado un formulario para cada actividad. No hay cosa para la que no tengas que pedir permiso. Está todo gobernado, es una formuladocracia esta. Es el gobierno de los formularios. Entonces, bueno, ahora que todo esto ha avanzado mucho, entonces ahora saltan, digamos. Entonces ahora IDEA, pum, saltan, el modelo está agotado, esto... Muchachos, la viveza, digamos, como ustedes que son hombres de negocio, ¿y cómo se hace la plata? Viendo las cosas antes. Las cosas hay que verlas antes. Antes. Cuando te pasaron por encima, ya es tarde. Lo puedo mandar a Subside, que diga cualquier cosa. Sí, ya está, da igual, ¿no? Ya está. ¿Te acordás lo de Maradona con... Totti Pazman, el famoso LTA?